Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo. Para que chequen ustedes si este es un programa en vivo o si se trata de una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 7 de abril del año 2016. Jueves 7 de abril del 2016 y en este momento son las 3 de la tarde con 30 minutos en punto. 3:30 p.m., tiempo de la capital del país, para que chequen ustedes bien esto y vean si pueden participar o no, si es un programa en vivo o es una repetición. Si, como nos están escuchando en vivo, en este horario, pues ustedes pueden participar activamente en este subprograma de formas muy simples. Una es por medio de nuestro chat de la estación. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí ustedes van a entrar a nuestro portal de la estación de radio. Y dentro de este portal, si bajan un poquito su pantalla, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes escriben su problema, exponen su caso. Y con todo el gusto del mundo nosotros les brindaremos asesoría. Así lo leemos. Y les brindamos asesoría en vivo en este momento de viva voz. Por teléfono al 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Ahí nos llaman ustedes, la llamada entra directo aquí a cabina y con todo el gusto del mundo también les podemos brindar asesoría respecto a su caso. Así de fácil y así de sencillo. Si un cobrador los está molestando, está abusando, los amenaza, los insulta, si les llegó algún documento que les preocupe, que no saben bien de qué se trata, si quieren saber cómo pagar sus deudas, pues con todo el gusto del mundo para esto se creó este programa, para poder brindar asesoría puntual respecto a cada uno de estos temas. Entonces, ahí está. Nos han mandado muchos correos electrónicos en relación a que mucha gente está preocupada por lo que se vive actualmente en Estados Unidos, en relación al candidato republicano, el señor Donald Trump, que pues, se ha posicionado de una manera sorprendente. Al principio parecía todo un mal chiste cuando se lanza su candidatura. Parecía algo irreal, algo pues como que quería llamar la atención el señor Trump. Pero se ha convertido en algo realmente preocupante. La gente pues está atenta porque le preocupa que este señor pueda llegar a lograr su objetivo de ser presidente de Estados Unidos. Por lo menos en cuanto al Partido Republicano, el señor Trump domina hasta el momento en las encuestas. Todavía falta algún trecho por andar, pero hasta el momento tiene la simpatía de mucha gente por allá en Estados Unidos, sobre todo de personas muy radicales, gente que está en contra de los migrantes, algo que no entendemos muy bien, ¿verdad? Porque pues América, como la conocemos hoy por hoy, toda América de punta a punta, se formó de migrantes, desde Canadá hasta Argentina. Prácticamente todo el continente está conformado pues, por migrantes que vinieron de España, que vinieron de Francia, que vinieron de Inglaterra, etcétera, de Alemania, sí, de distintos países de Europa y de Asia y de muchos lugares. Ahora nos sorprende que sean tan radicales en ese sentido, cuando Estados Unidos es una nación que se forjó principalmente de eso, de migrantes. Nativos, los indios americanos, ellos sí son nativos, ¿no? De allá. Pero bueno, está muy radicalizado el asunto. Lo que más le preocupa ahorita a la gente es este tema que anunció don Donald Trump en relación a que iba a bloquear las remesas para poder obligar a México a pagar este muro que quiere hacer, ¿no? Que va a costar entre 5 y 10 mil millones de dólares, un muro fronterizo para evitar pues que los mexicanos de escasos recursos que buscan el sueño americano, pues puedan pasar tan fácilmente, ¿no? Primero, pues, a nosotros se nos hace una tontería porque pues conocemos la determinación del mexicano y sabemos bien que sea como sea, si un mexicano quiere pasar a Estados Unidos lo va a lograr, y si muchos mexicanos lo quieren hacer, pues también lo van a lograr. Se han puesto patrullas fronterizas, se han utilizado aviones no tripulados, se han utilizado drones, con lo último en tecnología, cámaras de visión nocturna, radares, cámaras térmicas y todo. Y aún así la gente, los mexicanos y mucha gente que viene de Centro y Sudamérica, pues termina pasando a Estados Unidos sin mayor complicación. Digo, sí es difícil, por supuesto que es algo, todo un reto, pero lo logran. Ahora un muro, pues no vemos que sea tan imposible, ¿no? Si la gente pasaba de Alemania del este a la del oeste, cuando el muro de Berlín, pues ahora imagínense, con un simple muro normal, no creemos que haya mucha complicación. Pero bueno, esa es idea de Don Donald. ¿Cómo quieren obligar a México a pagar esto? Bueno, pues anunció que iba a bloquear las remesas. Que una de sus iniciativas, cuando sea presidente, si es que logra hacerlo, es que iba a bloquear las remesas de los latinos o de los indocumentados, para que México diga, ay no, pues ya no está llegando ese dinero, 24 mil millones de dólares, por ahí así, anuales, los iba a bloquear don Donald Trump. Bueno, pues esa es su idea. Ahora, ¿es posible? Es lo que nos pregunta la gente, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Lo que piensa hacer don Donald Trump es modificar una ley que tiene que ver algo con el terrorismo, es una ley antiterrorismo, que monitorea los recursos, de dónde provienen y a dónde van. Esto para evitar que se puedan financiar grupos terroristas en Estados Unidos. Entonces quiere modificar la ley para hacerla mucho más meticulosa. Eso es algo que no resultaría práctico porque tendrían que monitorear cada bendito dólar que va de Estados Unidos a México. Sencillamente no se podría. O si se puede resultaría mucho, quizás tan oneroso, casi casi como el dinero que están enviando nuestros connacionales de Estados Unidos a México. Son de esas ideas al vapor que impactan mediáticamente nada más. Que la gente que no sabe, pues dice, uy, no, está muy bien, ¿no? Que bloqueen las remesas para que ya no haya indocumentados. O sea, se van con la finta. Pero pues ya en cuestiones reales, en el terreno de lo real, de lo práctico, pues resultan imposibles de llevar a cabo. Simple y sencillamente no se podría hacer. Pero mientras tanto, ya se hizo una gran bulla en los medios de comunicación. Y mucha gente que apoya a este señor, pues le está comprando la idea. Esperemos que conforme esto vaya madurando, se vaya acercando la campaña o la época electoral en Estados Unidos, las campañas ya están avanzando, cuando llegue el momento de votar, pues la gente decida y lo haga bien, ¿no? No vayan a cometer el grave error de votar por este señor, don Donald Trump. ¿Qué se merece, señores? Bueno, pues ahí está, para don Donald Trump y sus ideas un poco extravagantes, digámoslo de alguna forma. ¿Qué pasó ayer aquí en la capital del país? El día de ayer, aquí en la Ciudad de México, se presentó la fase 1 en cuanto al nivel de contingencia ambiental. Esto porque los niveles de partículas contaminantes en el aire superaron los 150 puntos. Y entonces la Comisión Ambiental del Área Metropolitana, no nada más de la Ciudad de México, decidió que se daba inicio a la fase 1 de contingencia ambiental el día de ayer, miércoles, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues quiso decir que ningún vehículo automotor, sin importar su holograma, 0 o doble 0, no importaba, de dos colores diferentes, no iban a poder circular. Y lo mismo pasó para vehículos que se encontraban exentos de este esquema del hoy no circula, como las motocicletas, pues no pudimos circular varios de los fanáticos de las motocicletas, cuyas placas correspondían con estos colores, ¿no? Cuya terminación de número correspondía con estos colores. ¿Qué pasó? Bueno, pues que sacaron de circulación un montón de vehículos, lo cual no está mal. Eso, bien o mal, sí tiene que disminuir de alguna forma los índices contaminantes. Pero el problema fue que se colapsó el transporte público. Aquí en la Ciudad de México tenemos un transporte público de muy mala calidad. Eso del país, yo creo que no hay edad que se enorgullezca de su excelente transporte público. Pero aquí en México es un caso muy especial porque somos demasiados, aquí en la Ciudad de México. Entonces, el metrobús, el metro, los microbuses, los taxis, todo el mundo estaba, pero hasta el borde, no se podía pasar. ¿Qué hubo oficio real? Pues por lo que hemos leído en los medios de comunicación especializados por gente que sabe de estos temas, pues la realidad es que no hubo un beneficio práctico en cuanto a cuestiones ambientales. Fueron las condiciones climatológicas las que limpiaron la ciudad, más que el dejar de circular estos vehículos. ¿Por qué? Porque, bueno, sacando los vehículos nada más, lo dejando operar a las fábricas, operar al transporte público que contamina de una manera pavorosa. Y con otras cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, bueno, pues, simple y sencillamente, no funciona el nuevo, o el no circula como sea, en cualquiera de sus modalidades. Ya lo he demostrado en el pasado este esquema, se los comentamos en el programa anterior. La gente lo que hace es que si se impone de esta forma ya permanente el no circula, pues lo que hacen es comprarse otro coche. Eso incrementa el parque vehicular de la ciudad. En muchos países donde se ha querido aplicar, pues no ha funcionado. ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado en países cuyos índices contaminantes ya eran muy elevados? Por ejemplo, en París, en ciudades como París. Lo que ha funcionado es incentivar el uso del vehículo automotor, de los coches, de manera compartida. Allá quien usa el vehículo con más de 2 pasajeros, pues recibe algún tipo de beneficio en cuanto a impuestos se refiere, por ejemplo, en cuanto a vialidades especialmente diseñadas. Por ejemplo, pongamos que la gente aquí en la Ciudad de México, vamos a hacer un ejemplo muy práctico y muy fácil. Supongamos que a partir de mañana aquí en la Ciudad de México, la gente que comparta su vehículo, que puedan usar su coche, pero que lleven a 1 o 2 pasajeros, puedan utilizar los segundos pisos que aquí tienen costo, los puedan utilizar gratis, ¿sí? Que cualquier persona que vaya a su trabajo que lleve 1 o 2 más pasajeros, pues pueda utilizar esa vialidad sin costo alguno. Yo creo que muchísima gente se pondría de acuerdo con compañeros, con vecinos, amigos, que vayan a una zona cercana a donde ellos se van a trasladar para compartir su coche. Y eso en automático disminuiría el parque vehicular que está circulando todo el tiempo en la Ciudad de México. Ahí sí habría un beneficio. Cuestiones también fiscales que tengan algún beneficio en cuanto a la tenencia o el refrendo. Esas otras cosas funcionan mucho mejor que el tratar de sacar de circulación los coches. Porque, repito, lo que hace la gente es comprarse otro y ya. En cambio, si le dice a uno, mira, tú comparte tu carro y vas a tener este beneficio, vas a usar vías especiales para que puedas llegar rápido a tu trabajo, etcétera, ahí sí veríamos un cambio. En otro asunto también, el incentivar el uso de vehículos que no contaminan, como la bicicleta, que obviamente aquí en la Ciudad de México existe el problema de que no hay mucha cultura vial tampoco y a veces corren pues peligro, gente, los ciclistas. Pero esperemos que pues el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como ya se va a llamar, pues tome en cuenta todos estos asuntos, que ya quiten ese esquema que no funciona, el no circula, no está funcionando, eso es un hecho, y que mejor inhibe el partido del carro, incentive el utilizar los no contaminantes o que contaminen muy poco. Ahí sí habría un resultado positivo. Bueno, esto en cuanto al tema del no circula. El Uber, me están preguntando aquí en el chat de la estación. ¿Qué pasó con Uber ayer? Fue toda una noticia lo pasó ayer con Uber. Este sistema de redes particulares que está muy bien, no había quejas, salvo algunas quejas aisladas, pero ayer hubo un boom de quejas porque existe algo como tarifa dinámica en el esquema de Uber. La tarifa dinámica quiere decir que dependiendo de la oferta y la demanda que existan, pues se va a modificar la tarifa convencional, que normalmente es muy económica. Y ayer llegó hasta ser 9 veces más caro tomar un Uber de lo que normalmente cuesta por este asunto del no circula precisamente. Imagínense, 9 veces más caro. Es decir, que un viaje normalmente nos da 100 pesos, por ejemplo, de Coyoacán a la Narvarte, ¿sí? Del centro de Coyoacán a la Narvarte, por ahí así, es un poquito más. Con un tráfico normal como el que hay en la Ciudad de México, 100 pesos en promedio. Pues el día de ayer, estos viajes pudieron costar hasta 900 pesos. Ustedes nada más, que un viajecito convencional de 100 pase a 900, pase a 300 o a 500. Una barbaridad. ¿Y qué pasó? Que en las redes sociales pues se volcó la gente a quejarse. Y fue noticia mediática bastante importante el día de ayer. Isaac, por ahí dice que tiene pagos atrasados de un carro, que si se lo pueden embargar, porque nos envió un correo cómo pagarlo y regularizarse. ¿Con quién tienes el problema, mi estimado Isaac? con qué empresa, banco, financiera, quién te prestó el dinero para el coche, quién te financió el automotor y cuánto tiempo tienes de atraso, ¿no? ¿Tienes un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? Vamos a empezar con eso. Esperemos que el internet nos permita brindarte una asesoría adecuada, mi estimado Isaac. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?